Sí, por lo que nos cuenta muchísima y me imagino pues esto era muy frecuente todo lo que sucedía ahí, ¿no? No, sí, fueron cosas que en verdad, dices tú ahora, pues ahora yo creo que ya no se ven tan seguidos porque yo creo que ya nos tienen miedo ellos mismos a nosotros. Y en aquellos años de los 80s hacia abajo, eran muy comunes, se oían muchas cosas acerca de eso. Y a uno sí se le enchinaba el cuerpo, ¿no? Ahora a ellos es a los que se les enchina el huevo por de tantas cosas que nos están viviendo. Acá Sí, los claro. vivos somos los que los espantamos ahora a ellos. Sería nomás esa mi historia. Digo, voy a tratar de acordarme de algunas otras, porque sí tengo muchas. Muy La bien. más, las más así fueron esas que viví yo en pareja con mi esposa en casa de mis abuelos. Y hemos vivido también otras historias aquí en casa de, ahora sí que en casa de mis suegros, que es también una casa también pues muy vieja, de las primeras casas viejas que hubo aquí en San Miguel. Y también tiene su historia. Yo llegando a esta casa pues he vivido cosillas, pero ¿qué te parece si las guardo para pasado mañana o en la semana? Me parece perfecto. Sí, Sí. para tenerle más, echarle más emoción y Muy acordarme bien. bien de todo, porque pues ahorita me gustó como iniciando ustedes pues platicar lo que se vive más que nada en mi tierra, ¿verdad? Porque es mi San Miguel. Claro que sí. Y seguramente que muchas personas estarán identificando con usted, Sí, con pues sucesos más que que han nada tenido quiero, si se puede, en sus casas. mandarles un saludo a las personas, Ok. a la familia García Hernández, nos escuchan allá en el Malanquín, Muy bien. a este Evita, al famoso Tango, don este don Ramón, una gran persona, Muy y bien. muchos que también tenemos en mente, pues no me acuerdo ahorita de muchos que digo que me Pues voy acordando, a me voy a todos los que empezar nos estén a escuchando y que... refrescar la memoria. Muy bien. Y gracias. Gracias a usted por Gracias. compartirnos Buenas esto. noches. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a seguir con más aquí en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya están listas algunas historias más. Y tenemos a continuación en línea telefónica a Lucía. Lucía, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Una historia que me pasó hace 3 años. A ver, cuéntanos. Fue aquí en mi casa. Sí. Yo estaba en mi cuarto, eran como las 2 de la mañana. Y como hay otro cuarto que está bien largo y era la cocina, Ajá. se oían ruidos como niños que golpeaban las sillas, las mesas, todo. Y yo estaba en mi cuarto y estaba bien espantada y me paré, pero no podía salir de la puerta. Ajá, ¿esto en dónde es, Lucía? Aquí en la privada Santolín. ¿Privada qué? Santolín. ¿Por dónde es? En la colonia San Rafael. Colonia San Rafael. A ver, platícanos más de ese. ¿Es un pasillo largo que hay ahí en tu casa? Es un cuarto largo, Ajá. grande. ¿Y qué más ha sucedido ahí? Nada más los ruidos y en las azoteas se oyen cadenas que arrastran. Cadenas que arrastran. Sí, como si alguien las arrastrara. ¿Y esto ha sido siempre o ha sucedido a partir de algún tiempo determinado hacia acá? Platícanos. No, pasó como 2 veces, Ajá. pero ya después ya no, porque trajeron a un padre y ya bendició la casa. ¿Y a raíz de eso ya no ha sucedido nada? No, ya hasta ya no. Nomás de repente se escuchan ruidos, pero decimos son los gatos. Ajá. Y mi niña pues en veces ve cosas en las paredes. ¿Cuántos años tiene tu niña? 2 años. 2 años. Sí. ¿Y cómo se dan cuenta que ve cosas? Ella les dice. Señala y se ríe. Ajá. Dice que hay un, bueno, si ya sabe decir niño, y dice que hay un niño ahí. Ajá. Sí. Y se ríe cuando ve esto cuando les dice que hay un niño. ¿Mande? Ella se ríe cuando les dice que hay un niño. Sí. Pero ustedes no se han percatado de nada, alguna sombra. No, nosotros volteamos, pero no vemos nada. Ajá. ¿Y esto sucede todavía? Sí, hasta ahorita sí. En la noche luego se para y como que está jugando con ellos, no sé. Ajá. Bueno, después de que hicieron la bendición y eso, me dice, se calmaron estas cosas, pero sigue lo de que ve tu niña. Que bueno, muchas veces se habla a veces de que los amigos imaginarios, esa sensibilidad también para poder verlos. Y tal vez, como dice Luis, que son más susceptibles a veces los niños para ver algunas cosas, pues sería cuestión de checar todavía, pues qué hace, qué ve tu niña, ¿no? Y pues tal vez buscar alguien que conozca más del tema para ver qué solución podrían darle, ¿no? Si es que a ustedes les causa pues esa, así que la sensación de miedo también. Gracias, Lucía. Sí, gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Ahorita te lo apuntamos rápidamente, ¿sale? Nada más no nos cuelgues y ahorita apuntamos tu saludo, ¿sale? No sé si tengamos otra llamada rápidamente, porque tenemos a alguien aquí en cabina que también va a compartir algunas cosas con nosotros desde la cabina de Radio San Miguel. Pasamos rápido esta llamada y vamos. Claro que sí. A la siguiente llamada que tenemos ahorita en espera, si nos pueden hacer el favor de bajarle poquito a su radio porque se nos mete un poco el ruido. A ver, ¿bueno? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Vianey. Vianey. ¿Podría contar una historia? Bueno. Claro que sí. Eso pasó en el parque. Ajá. No tiene mucho, hace más o menos 2 meses. Veníamos una amiga y yo. Sí. Ahí por la calle del parque, bueno, donde va subiendo al chorro. Y veníamos, eran como las 11 de la noche, veníamos de la casa de mi tía, que vive por ahí. Y ya cuando veníamos, bueno, cruzamos el parque, ya estaba, bueno, todo oscuro y ya solo, ¿no? Sí. Y pues cruzamos y vimos a dos niños chaparritos, todos blancos, bueno, vestidos de blanco, estaban ahí jugando ahí en la fuente, en la primera fuente que va... Del chorro hacia el parque. Ajá. Allí. Y estaban jugando, bueno, y ya después mi primo y yo venían, bueno, los volteamos a ver y nos hicieron como señas de, así de que como diciéndonos que vengan o algo así. Sí. Con la mano. Y ya después pues nosotros nos asustamos y nosotros pensábamos que pues estaban con alguien, ¿no? Y ya después empezamos a buscar así y no estaban con nadie. Y ya mejor sí nos dio miedo y mejor nos echamos a correr y ya salimos del parque. Y esto dices que fue hace más o menos 2 meses. Ajá, hace 2 meses y estaban vestidos de blanco. Totalmente de blanco. Y el locutor que lo amo. ¿Vieron ustedes, los vieron que iban vestidos de blanco y eso, pero alcanzaron a distinguir rostros? No, es que nada más vimos que estaban así como chiquitos, no sé qué serían, y como que nos hacían señas de que fuéramos, y ya mi prima y yo nos asustamos, y ya mejor nos fuimos. Y no, nos echamos a correr, no nos esperamos a nada. Porque como no los vimos con nadie, uh-huh. A ver si nos dio miedo. ¿Qué te imaginas tú que pudo haber sido? Pues yo digo que, bueno, más o menos me imagino que duendes o... Ajá. Ajá, nada más, esa es mi historia. Bueno, pues muchas gracias por compartir esto. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Yeah. Y bueno, pues cualquier... otra historia que tengas, pues por favor nos llamas. Claro, podría mandar saludos, pero fuera del aire. Sí, claro, ahorita los anotamos, ¿sale? Ah, ok, gracias. ¡Arriba el Messi! Y bueno, no tenemos llamadas, ¿verdad? No, por en este no, momento. No, bueno, sí. Están entrando algunas, ahorita las vamos a mantener un poco. Tenemos por aquí en cabina a... Mariana. a Mariana, que bueno, pues se acercó aquí con nosotros a cabina de Radio San Miguel y por supuesto tiene nos comenta algunas cosas que compartir con todos los radioescuchas. Mariana, platícanos qué nos vas a contar. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya desde hace varios años yo me he sentido atraída por eso de lo paranormal. He ido recopilando varias historias, algunas pues ya han sido corroboradas, otras pues aún me causan mucha intriga. San Miguel es un pueblo lleno de tradiciones, de leyendas, se podría decir que de magia. Una de las historias que más me ha cautivado es sobre, bueno, los duendes. Precisamente ahorita escuchábamos una historia así, sí, porque parece que están en todos lados, parece que habitan por todo San Miguel. Se escucha desde que, bueno, en este caso yo soy del Valle del Maíz. En el Valle del Maíz se dice que en uno de sus callejones hay muchos duendes, y esta historia ya viene desde generaciones pasadas, desde el tiempo de mi abuelo hasta mi tiempo, se siguen apareciendo estos seres. Algunas veces se aparecen solamente para asustarnos un poco y hacer travesuras, otras veces con un poco de maldad. En el Malanquín también se comenta que pues, se han visto varios de estos pequeños niños, espíritus, no sé cómo se les podría llamar. En el parque, en el Charco del Ingenio, parece que es uno de sus lugares favoritos porque también varias personas los han visto. Y pues así, San Miguel creo que está lleno de duendes. Una de las historias más pues, que me causan como mayor intriga es precisamente esa del Malanquín. Se dice que por donde está el kinder se les aparecen a las personas que pues entran a trabajar muy temprano o vienen ya muy de madrugada de la fiesta o donde quiera que vengan, y les piden un pedazo de pan. Pues muchas personas piensan que tal vez es el espíritu de algunos niños que pues iban ahí en el kinder. Otra es pues que son duendes, ¿no? Duendes que quieren jugar con la gente que ya va de madrugada. También les comentaba ahí en el Charco del Ingenio, se dice que muchas personas han visto estos pequeños seres que portan un trajecito verde y un gorro rojo y que les gusta pues jugar con los visitantes. Pues así como esta historia de estos lugares, pues yo creo que por todo San Miguel siguen existiendo los duendes, ¿no? Y la verdad, pues ya sea para hacer maldades o para solo jugar un ratito, yo creo que pues hay que tenerles mucho respeto. ¿Por qué te llama la atención este tipo de cosas paranormales? Ahorita hablando de los duendes, ¿has tenido alguna vez contacto con alguna situación así? Llamémosle una travesura de un duende, algún avistamiento de alguno o algo parecido a eso. Mira, desafortunadamente no, la verdad nunca he tenido, pues, no, en lo personal no he tenido una experiencia con duendes. He tenido otras experiencias con otros seres, pero con duendes no, aunque ahí sigo en la búsqueda. Aunque por ahí dicen que si los buscas, pues, no es fácil que los encuentres. No los encuentras. Entonces yo creo que por eso, pero siempre me han cautivado porque te digo, no es de ahorita. Los duendes han habitado San Miguel desde hace muchísimas generaciones. Y pues ya sea de pues otras tradiciones, en los ranchos se comenta que justo cuando va a llover la gente los llega a ver entre las faldas de los cerros bailando. Entonces pues son historias que pues sí cautivan, ¿no? De una u otra forma, porque pues no les encuentras explicación que son esos pequeños seres que pues andan jugueteando por ahí. Y eso, ¿cómo llamarles? Unos pequeños seres, entes, ¿cómo llamarle a estos seres? A los duendes, que son, bueno, Saúl también por ahí muchas veces nos ha platicado algo de lo que son los elfos, duendes, y que todos son distintos, no todos tienen características distintas. Hace un año recuerdo por aquí nos trajeron de visita era un elfo, ¿verdad? Era un elfo que por ahí en Facebook pueden ver la fotografía. Y que bueno, pues nos comentaban aquí los que estuvieron en cabina, pues algunas situaciones se vivieron mientras estuvo esta visita aquí, que como lo dices, bueno, son travesuras o situaciones que pasan tal vez en el momento en el que estás con ese ser, ¿no? Y que pues no hay manera de explicarlo. No sé, Saúl, si quieras comentar algo. Pues así es, hay, se puede decir que son diferentes tipos de catalogar a las pequeñas personitas. Pero sí se puede decir que son entes, pero no malignos. Nada más hay unos que sí, supuestamente, te debes de cuidar, que son, supuestamente son los duendes chocarreros. Porque ellos sí hacen maldades, pero cañonas, brutas, bárbaras. Los demás se pueden decir que se catalogan como traviesos. Y lo que son los elfos son los cuidadores. Y los que te... Por ejemplo, no sé si has visto la mayoría de los chavos que son hippies. En sus puestos traen unos elfos. Entonces ellos les proveen de alimento. Y ya se cuenta, estás tomando coca, les dan coca, le dan una galleta. Y la pasas a la media hora y ya no hay galleta, ya no hay coca. Pero ellos supuestamente los traen porque así como ellos le dan de comer, el duende atrae a la gente y los provee también para que ellos puedan comer. Bueno, y esta es una cosa que tú los ves, o las personas que tienen este tipo de seres, llamémoslo así, que bueno, pareciera son unos muñecos. Pareciera eso, ¿no? Que tienes tu muñeco, y nada más, inmóvil, lo ves y pareciera que está inmóvil, pero muchos sí hablan de esto, de que pues a lo mejor por las noches se levanta, algo así, ¿no? Pero otra cuestión que nos comenta Mariana es de que en algunos lugares se pueden ver y son seres que entonces no los tiene alguien en su casa como ese muñeco, como ese adorno, como su guardián, como lo podamos llamar, ¿no? Eso ya a eso me refería, cómo llamarles, son seres, digo, con un tanto humanos o cómo los podemos llamar, a esos que andan en las calles, esos que andan en las calles, de los que se cuenta que la gente los ve, a lo mejor correr nada más o ver la sombra de pequeñas figuras que muchos atribuyen a que son duendes. Pues fíjate que sí, se puede decir que son como, no, yo no te los catalogo ni como espíritus ni como personas, sino como, digamos que es un híbrido entre ellos dos, porque tú los ves con aspecto de persona y sí, cierto, corren, y si hay una pared la atraviesan y pueden salir del otro lado. Entonces ellos como que tienen la facilidad de manejar la energía, la manejan tanto así que ellos pueden transmutar su cuerpo de un estado material a un estado, ¿cómo se puede decir? Se puede decir como un espíritu, así de cuerpo a espíritu. Entonces ellos tienen esa facilidad, pero sí son personitas que te cuidan. De hecho, en los ranchos es mucho porque ellos también trabajan la tierra. Sí. Por eso los ven mucho en los ranchos. Porque ellos trabajan la tierra. Cuando uno cultiva, ellos también cultivan. Cuando se acercan los tiempos de lluvia, ellos bailan por ese motivo, porque es como una celebración que hacen ellos para la cosecha. Así es. Bueno, Saúl sí lo cuenta como si hubiera tenido contacto con algún ser en alguna ocasión. Pues no en alguna, sino en varias. Varias, digamos. Y tú, Mariana, ¿qué pasaría si realmente tienes un acercamiento con un ser de estos? Pues ahora sí que ahorita lo estoy contando tranquilamente, ¿no? Porque nunca los he visto, pero la verdad no sé lo que pasaría. Volviendo a la pregunta de qué son, también muchas personas creen que son las almas de los niños que nunca llegaron a nacer, que pues necesitan encontrar un lugar. Pues ya sea en este mundo o en el otro, entonces se transforman en pequeños seres que les gusta pues hacer travesuritas, pues como a todos los niños, ¿no? También comentando un poco de lo que contaban sobre las figurillas, yo creo que también es cosa de mucho respeto, porque sí lo puedo corroborar. Hay personas que van y compran una figura y piensan que es como cualquier cosa y se han llevado sustos muy grandes. lo comentaba también, hay unas pequeñas figuras llamadas trolls. Son seres de muchísimo respeto y en lo personal he escuchado muchísimas historias sobre ellos y lo que no les gusta, ¿no? No les gusta ser molestados y la gente se ha llevado grandes sustos por esto. Sí, así es.